Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va a todos los oyentes? Estamos en el aire de Hora Libre, aquí tranquilos, empezando un nuevo programa, como siempre, ¿no? Desde el año 2006 les contamos que estamos en el aire, iniciamos en otras radios, ahora en FM Boedo 88.1, ¿sí? Y desde aquí, para todo el país, para todas las latitudes, los espacios que nos escuchan gracias a la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, allí nos pueden encontrar, ¿eh? Está la página. A ver, es sencillo, www.farco.org.ar. Allí entonces ustedes pueden acercarse a nosotros, escucharnos y también compartirlo, porque si hacen un usuario que es gratuito, le ponen un nombre, una clave, ingresan a producciones y allí buscan Hora Libre. Allí lo que van a hacer entonces es bajarse el programa o compartirlo. También lo pueden linkear, lo pueden subir a otras radios porque es libre, es un contenido que está puesto para toda la red Farco y todos aquellos que quieran formar parte de esta red de radios. Sí, nosotros hoy tenemos, como siempre, la presencia de diferentes estudiantes, ¿sí? Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires que se ponen a trabajar, que se ponen a conversar, a veces porque tienen que cubrir algún tipo de contenido que propone algún docente, a veces porque ellos proponen los temas por sus intereses, por los temores, por las situaciones que vienen discutiendo o por las vivencias que tienen. Hoy tenemos a estudiantes de las Escuelas Técnicas Ragio, ¿sí? Seguramente ahora nos van a contar cómo han llegado hasta aquí y cuáles son sus nombres. Chicas, chicos, ¿cómo les va? Todo bienvenidos. Bien, bien. ¿Están en el aire? ¿Se escuchan bien? Pónganse el auricular, Da impresión, están un poco lejos todavía, así que les pido que se acerquen a los micrófonos, acérquenlos bien a ambos, como para que no me suene de lejos. Fíjense que hay una diferencia enorme, vamos a hacer radio para todo el mundo. Cuando yo hablo acá y hago ahí, ¿ven que hay una diferencia grande de cercanía? Sí, sí. Lo que acabo de hacer fue simplemente acercarme y alejarme unos segundos, ¿sí? Y no más de 10 centímetros, ¿sí? Los oyentes sienten una distancia enorme. Entonces vamos a empezar a ver esas cuestiones técnicas para los que están afuera, porque tenemos más grupos. Chicos, bienvenidos a todos. Esto es Hora Libre. ¿Con quién han venido? ¿Qué profes los trajeron? Con Carolina se llama la profesora. Es la profesora de redacción de textos. Bien. Ustedes están en las técnicas Ragio, pero ¿qué orientación tienen? Publicidad. Comunicación publicitaria. Sí, exacto. Ajá, comunicación publicitaria. Sí. Bien. Bueno, nombre y apellido de cada uno. Yo me llamo Eugenia Lau. Camila Larramendia. David María. Y Hassan Fernández. Estaban ahí medios preocupados para ver si nos podían escuchar o si nos quieren mandar un mensaje. La gente nos puede mandar un mensaje. Tenemos un teléfono, el 4932-1870, 4932-1870. Está en FM Boedo. Si la gente nos está escuchando, por ejemplo, por la radio y a veces hay alguna interferencia porque está muy lejos, lo puede hacer también por la página. La página es www.fmboedo.com.ar, ¿sí? Y también después, si no, de acá a la semana que viene va a estar subido el programa en la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de religiones. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se les ocurrió ese tema? Porque hablamos en el curso sobre qué temas podríamos hablar, que es un tema interesante que a la gente le llama la atención y que a nosotros nos llama la atención. Y nada, no se nos ocurrió eso porque hay mucha diversidad de religiones y de creencias dentro del curso y ya en sí dentro de la escuela. Entonces nada, nos pareció interesante. Ahí aparece una primera diferenciación que haces, que es la de religiones y creencias. ¿Cuál sería la diferenciación que ustedes entienden que hay entre las creencias que tiene la gente y las religiones? Hay algunas personas que no practican una religión en sí, sino que, por ejemplo, como en el budismo o en algunas otras religiones, vos tenés, podés optar por filosofías de vida más que por practicar la religión. O sea, no por ser budista tenés que pelarte y ponerte una manta túnica. Naranja, una túnica naranja o algo así. O sea, son diferentes cosas, puedes quedarte con diferentes cosas de la religión. También estamos en un momento, yo recuerdo allí por los 90, ustedes no sé si habían nacido todavía, pero en la década del 90 hablábamos mucho de la New Age, de la nueva era, ¿no? Sí. Hoy se habla mucho menos, pero en realidad están mucho más instaladas sus prácticas. Y una de sus características es el sincretismo, esta idea de mezclar algún que otro ritual de creencia, aunque yo no pertenezca a determinada religión. Esto que vos planteabas del budismo, que yo medito, pero todo lo demás no lo sé. Claro. O sigo la filosofía, pero no medito. Claro, agarran partes de lo que le gusta de cada religión. Bueno, a eso lo llamamos sincretismo, ¿no? Es claro. La mezcla, a veces sin criterio, a veces algunos creen que es valioso porque uno se nutre. Ahora, ustedes querían hablar de religiones específicas. ¿De cuáles van a hablar? Del cristianismo y del odinismo. Odinismo, no conozco lo que es el odinismo. A ver, desánme, cuéntenme un poco, o cuál va a ser el orden. Bueno, yo soy la única que va a hablar del odinismo. En realidad se llama Asatru y es una religión, es una religión de las herencias paganas que quedaron en Noruega, Islandia, España y un montón de otras cosas. Básicamente es mitología nórdica. Ajá. Pero se ve desde distintos puntos de vista, porque es diferente. Por ejemplo, Finlandia no comparte la misma religión, el mismo odinismo que comparten en Noruega, pero sin embargo ellos tienen su propia religión que es básicamente lo mismo. Está bien, a ver, todos tienen Odín. Claro. Entiendo. ¿Y Odín qué es? ¿El dios de qué? Odín no se sabe muy bien cuál es su rol. Pero Odín es el dios de la guerra, de la sabiduría, de la poesía, de la casa, de todo básicamente. Claro. Y Odín en realidad no es, porque todos creen que Odín es como el primer dios de todos los nórdicos, en realidad no es así. Tuvo un padre, tuvo un abuelo que fue parido por una vaca y es muy raro todo, o sea, no, en realidad no fue parido. Pero esto es muy raro. Está bien, bueno, pero si fue parido por una vaca significa que tiene alguna potencia de la naturaleza representada, claro, dentro de eso. Todos los dioses nórdicos representan algo de la naturaleza. Uh-huh. O algo de la convivencia. Por ejemplo, la diosa Freya es la diosa de la fertilidad. Por eso cada vez que hay una mujer que está dando a luz, por lo general en esos momentos se le rezaba a la diosa Freya. Mira, ahí tenemos una gran diferencia con la otra religión de la que querían hablar, que es el cristianismo. Exacto. Digo que no es el dios de la guerra o el dios de... uno solo. Y no es de la guerra exactamente, claro. ¿Cuál sería este dios del cristianismo? Del amor. Exacto, el dios de amor, o sea, si hay una comparación que se le puede hacer exacta es con el amor, básicamente. Sí, en el Antiguo Testamento es el dios creador. Exacto. Es el principio de todas las cosas. O sea, las creencias, nosotros somos cristianos evangélicos justamente. Ajá. Y básicamente nos basamos en la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y claro, el creador sería Dios Padre. Ajá. Después es Dios Hijo, que es Jesús, cuando vino a la tierra y murió por nosotros. Y Espíritu Santo es el que dejó Jesús al morir, después resucitar, y cuando subió al cielo, nos dejó el Espíritu Santo. Bueno, hay un matiz de diferenciación con las religiones cristianas más antiguas, digamos, la católica y los primeros protestantismos, que ellos creen que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, pero todos tienen categoría de Dios. Cosa que es diferente a como hoy se entienden los cristianismos que hay más en Latinoamérica. Exacto. Nosotros lo que creemos es que los tres son iguales, o sea, son uno y son tres, pero los tres son iguales. Tienen distintas, como decir, funciones, uh-huh, pero son iguales de importante. Son todos Dios. Exacto. Exacto. Uno solo. Exacto. Y tres a la vez. Son como tres, cada parte, básicamente. Bien, sí, digo, bueno, el cristianismo católico lo que plantea es tres personas y un solo Dios. Sí, la posibilidad de tener para el hombre, digamos, o cualquier formación de la naturaleza, tres contactos posibles, sí, con vinculaciones distintas. Una es en el formato de padre, otra en el formato de hermano y otra en el formato de el amor, como cualquier forma de vínculo amoroso, pero el Dios es uno. ¿sí? Claro. Ahí aparece algo, digo, porque vos hablabas de Odín y no sé si aparece la figura del amor en esa religión. Puede ser, o sea, no hay en sí un dios del amor, sino que son, por ejemplo, o sea, no es en sí con lo que sienten las personas. Uh-huh. Por ejemplo, un humano puede sentir amor, pero no hay en sí un dios que representa el amor, sino que hay un dios que representa a las acciones y a las naturalezas. Claro. La otra cuestión ahí que es muy distinto es esta idea de que el dios tiene descendencia, por lo tanto fue creado por otro. Claro, por eso sí, o sea, están, porque lo que pasa es que los dioses nórdicos no son dioses inmortales. Claro. Y son dioses que viven entre la gente. Por eso hay muchas personas que en esos momentos que dicen, a mí se me apareció Loki o se me apareció Thor o algo así, porque los dioses están constantemente con los humanos, tienen relaciones con los humanos, hay dioses que son semi-humanos y tienen también digamos, relación todo con todo, digamos. Por ejemplo, en la teoría del Ragnarok, que es el apocalipsis, el fin del mundo, los dioses mueren. Los dioses sabían que iban a morir y efectivamente mueren. Mira, bueno, ahí también hay otra diferencia con nosotros en términos de la experiencia más cercana, ¿no? En Latinoamérica el cristianismo es una de las formas de creencias más, más común de encontrar, ¿no? Y sí. Y la cuestión del apocalipsis. Sí, el apocalipsis primero que nada es un capítulo, un libro, sí, que está en la Biblia. Y nada, cuenta sobre el fin del mundo. Bueno, algunos cristianos no creen que cuenta sobre el fin del mundo. Lo que creen es que cuenta una historia de un final para que el cristiano sepa cómo operar frente a esas situaciones. No cree que esté adelantando una historia, sino que lo que te está diciendo es, frente a la situación de catástrofe o de fin de mundo, vos lo que tenés que saber es cómo actuar como cristiano, digamos, como creyente. Y aparece esta idea de dejar de luchar en contra de, empezar a amar a los otros, empezar a perdonar. Aparece como un montón de enseñanzas, ¿no? Que también tiene que ver con los matices de las diferentes formas en las que se construye el culto. Por eso les preguntaba qué piensan ustedes, creen ustedes con respecto a esas cuestiones, porque ella hablaba ahí, bueno, hay como un relato que habla del apocalipsis. ¿Ustedes qué tipo de relatos recuerdan que sean así como importantes? No, básicamente en el apocalipsis dice que en algún momento el mundo va a terminar y que Dios nos va a venir a buscar a nosotros los que somos los que creemos en él. Habla sobre la segunda venida del Padre. Claro. Del hijo, perdón. Claro, de Jesús. Que nos va a llevar al cielo para una vida eterna y que el resto va a quedar acá. A menos que se arrepientan y que después de las catástrofes crean en Dios y quieran tener una vida eterna con Dios en el cielo. Bien, entonces para ustedes es un texto que está previendo lo que va a pasar. Exacto, sí. Pero yo creo que uno como cristiano no es que espera, dice, bueno, para cuando sea el apocalipsis yo voy a estar preparado y me voy a ir al cielo y listo. No, yo creo que uno trata de vivir una vida como la tuvo Jesús, de qué sé yo, no equivocarte tanto, no pecar, tratar de amar a la gente y un montón de cosas que en la Biblia te enseña, pero si vivís pensando que se termina el mundo, tal vez no estás muy bien, digamos. Tenemos que terminar el bloque, tenemos que despedirnos de esta primera parte del programa. Dos palabras que quieran que queden en la cabeza de la gente. Dios es amor. No sé, qué sé yo. Si morís en lucha te vas a ir al Valhalla. Okay. Bueno, nosotros pensando en estas cosas, ¿a dónde me voy a ir? Al Valhalla. Prefiero no luchar, prefiero la del amor. Disculpen, es mejor negocio. Chicos, volvemos con más Zona Libre en segundito nada más. As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul, see, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the world? Estábamos escuchando ahí música. Seguimos en Hora Libre ahora con un nuevo grupo, sí, de chicas, estudiantes de las Escuelas Técnicas Regios. Chicas, ¿cuál es su nombre? Así la gente las escucha. Cata, Lau y Ángeles. Bien. ¿Alumnas de qué año? Quinto. Quinto año, igual que las chicas. Sí, ¿sí? El mismo curso, compañero. Bien, bueno, cuéntenme ahora de qué vamos a hablar. Estábamos hablando de religiones y de creencias. Sí, y bueno. Vamos a hablar del budismo, del taoísmo. Y la reencarnación, exacto. Bien, como dos grandes religiones. Y ahí la reencarnación que está como adentro de varias religiones. Sí, abarca como varias religiones en realidad. Bien, que es un fenómeno, digamos, en el que algunos creen y otros no. Sí. Los chicos que se fueron, que son cristianos, no creen en la reencarnación. No, no, no, no. Bien. Decimos. ¿Ustedes creen? Sí, yo sí. ¿Qué sería la reencarnación? Mucho más cerca, te escucho como que me estás hablando en la cocina y yo estoy acá en el living. Así está bien. La reencarnación sería la creencia en el que el alma o el espíritu abarca varias vidas. Una vez que muere una persona, se supone que reencarna en, puede ser un ser material o un ser con vida. Bien. Siempre en algo superior. Siempre en algo superior, sí. Si mejora. Claro. ¿Por qué siempre en algo superior decís? Y porque se supone que tendría que llegar a un punto en el que estés llega a la máxima iluminación. Claro, como que aprenda todo lo que tiene que aprender. No puedes pasar de... Va, eso dice el concepto. No puedes pasar de ser un humano a un animal. O pasas de un animal a un humano, pero no puedes volver a ser un animal. ¿Entendés? Porque no tenés nada que aprender nuevo de eso. Dale, ahí también lo que tenemos que pensar es, depende quién sea o de qué religión sea aquel que está creyendo. Obvio, no es lo mismo la reencarnación de los budistas que creen en eso a la reencarnación en general, o sea, son conceptos distintos igualmente. La otra vez escuchaba, en un, ¿cómo se llama esto? Uno de estos informes tipo General Geographic, donde había unos japoneses de una tribu muy chiquitita, pero que son arroceros, que tenían muchísimo miedo de pinzar lombrices, porque pensaban que eran sus ancestros, y era, si matabas una lombriz, era lo único que podía hacerte volver hacia atrás en tu nivel de encarnación. Upa. Y era gravísimo, o sea, podías matar cualquier otro animal, lombriz no. Porque era como someter al más débil de todos. Claro, claro. Entonces era, es el que vos no valorás para nada, ese es el que más vale. Claro. Que tiene lógica, digamos, pero era tremendo porque nada, o sea... viven del arroz, hay mucha agua, está lleno de lombrices. Claro, no, camina, la gente camina con mucho temor a matar, digamos, los monjes tenían como mucho miedo a caminar en algunos lugares, entonces iban como siempre cuidándose. Claro. Nada, me parecía como una nota de color así para traer acá. Bien, ustedes me decían que creen en la reencarnación. Sí. Ahora, ¿cómo es que alguien reencarna y llega entonces a aprender si no nos acordamos nada de la vida anterior? Y porque llevas un karma. O sea, vos ponele, sos malo en esta vida y en la próxima vos vas a aprender lo que justamente no aprendiste para llegar a ser buena persona en esta. Y si no lo aprendes en la próxima, lo vas a aprender en la próxima. Pero lo vas a terminar aprendiendo y ahí es donde vos vas a como a crecer como persona y tu alma va a ser más iluminada cada vez. Hablaste del karma y alguien puede explicar en sencillo, por favor, qué se entiende por karma. Y es lo que te devuelve la vida cuando haces, no sé si así, pero cuando haces algo malo por ahí. Uh-huh. Claro, en budismo sería la ley de causa y efecto. Ponele, vos haces algo y eso va a tener un efecto. Claro, y todo lo que te pausa, todo lo que te pasa tiene una causa. Igual la reencarnación en el budismo es otra cosa, ¿no? Sí, dicen que vos tenés 7 vidas para reencarnar y los budistas sí creen que vos podés reencarnar un animal. Claro, podés como retrotraerte a un nivel, claro, menor. Sí. Porque el espíritu no es el mismo. O no, sea, ellos no creen que el alma siga, creen que el karma sigue, pero no creen que el alma sigue tras las vidas. Claro. Ajá. En el taoísmo sería algo parecido, tipo, es como que la energía por ahí se va, pero el alma es como que se convierte en un yin, digamos. Claro. En un yin, solo conozco una gaseosa. Contame qué sería un yin. Claro, sería tipo el yin y el yang. Ajá. Pero en el taoísmo, el yin y el yang son como complementos, no son el bien y el mal y esas cosas que se conocerían. Sin embargo, califican por ahí el yin como la noche y el yang como el día. Ajá. Y así también es como ponen el yang como la vida y el yin como la muerte. Pero que son formas del equilibrio, digamos, del ciclo, sí, vital. Sí, sería un equilibrio para todo. Tipo, sin un yin y el yang no habría equilibrio, digamos. Bien. Entonces, cuando se muere, de ese yang se pasa al yin. Bueno, ahí también aparece algo que yo no manejo del todo en profundidad, digo, pero pregunto. Cada religiosidad, ustedes están hablando del taoísmo y el budismo, seguramente tienen como diferentes momentos épicos, históricos y orígenes diferenciados, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde viene cada uno? ¿Dónde se practican esos? Budismos, hay muchos tipos de budismos. Ajá. El que yo conozco es el budismo de Nichiren, que es de un monje en particular. O sea, el budismo no es que viene de un dios ni nada, viene, es más una filosofía. Ajá. Viene de un monje que escribe un sutra que sería como una biblia, se llama Sutra de Loto, y que ahí ponen las enseñanzas que vos tenés que aplicar para alcanzar tu iluminación en esta vida. Mira, ¿y el taoísmo? Y el taoísmo bueno, proviene de China, con un practicante que empezó con esto porque quería buscar la armonía en su vida. Sería más o menos, son parecidas, pero es como que uno busca, como dijo, el aprendizaje, claro, la iluminación. La iluminación sería. Y el otro busca la armonía, pero en la vida. ¿El Tao sería qué? El Tao significaría el camino, sí, que uno va siguiendo. Bien, ¿y Buda sí es una persona o no? Buda, hubo varios Budas. Hubo varios Budas. Serían como gente que alcanza la iluminación en esta vida. No es un dios. Hay dioses, la jerarquía, pero, digamos. Claro, es como. Llegaste a ser como Buda. Como un maestro sería. Es un monje que es un maestro. Eso es. O sea que llamamos Buda en realidad a aquel que llegó a ese estado. Claro, a la iluminación. Bien. Nichiren era un Buda, por eso se dice budismo de Nichiren. Mira. Yo estoy teniendo la estética, pero solo eso. Y les pregunto, ¿cómo llegan ustedes acá, ¿no? En la Argentina, en Buenos Aires, a interesarse por estas religiosidades? Y porque es interesante. Claro. A mí, no sé, me gusta leer y a ella me pasó un par de libros de la reencarnación. Ajá. Y sí, es un tema bastante interesante. Les pregunto, ¿ustedes practican alguna de estas religiosidades? No. ¿Practican alguna religión? ¿Son sincréticas? Sí, yo practico el taoísmo. Ajá, ¿y dónde, cómo se practica acá? ¿Dónde? Hay algunos templos, claro, hay algunos templos en los que vos podés ir, tipo, a practicar. Ajá. Todo eso. Los buscás, tipo, se encuentran. Y mayormente se practican a través de bastantes cosas, tipo, haciendo arte, por ahí haciendo música con instrumentos clásicos, también haciendo artes marciales, quizá. Es como que vos, tipo, tenés que hacer algo para canalizarte y vivir, bueno, llegar a vivir en armonía sin estar frustrados, digamos. Te hago una consulta. Vos, tu experiencia, ¿decidís en algún momento tener una búsqueda? ¿Encontrás esto? ¿Te encontrás a alguien? ¿Cómo se da ese encuentro? ¿Tu nombre cuál es? Ángeles. De Ángeles con el taoísmo. Y yo lo encontré porque estaba buscando información, no me acuerdo bien, pero estaba buscando información sobre algunas cosas así como chinas. Sí. Y me encontré con esto, lo empecé a leer, me interesó, y bueno, así fue como terminé ahí, digamos. A ver, yo pregunto porque realmente desconozco. Entiendo, no sé, si yo fuera católico, la actividad que hago es ir a una parroquia, tengo un grupo de campamento, un grupo, no sé, de amigos para hacer liturgia de la misa, aprendo a guiar en la misa, ayudar, qué sé yo. El que es taoísta o es budista va al templo y ¿qué hace? Ellos entonan, practican daimoku, que es entonar cuatro palabras mucho tiempo, o sea, y seguido. Tipo un mantra. Exacto, claro. Y ajá, las palabras son ñam, myo, renge, kyo. Y ellos entonan todo eso, que tienen cada uno un significado, si querés te lo puedo decir. Que a ver. Ñam significa dedicar la vida y fusionarse con la verdad eterna. Son todos conceptos budistas que los podés encontrar en el Sutra del Loto, que es como su escrito, como su Biblia. Myo es la ley mística y la realidad o el cambio constante. Renge es la flor del loto, o sea, es el concepto que abarca la ley de causa y efecto. Y kyo son enseñanzas del universo que te da. O sea, eso es lo que ellos entonan como poniendo sus metas, o sea, pensando en sus metas, ellos entonan esa frase como para animarse a realizarlas. Y o sea que cuando vos vas a un templo, lo que hace la gente es ir y ponerse como a cantar en grupo, digamos. Igual no hace falta hacerlo en un templo, podés hacerlo en tu casa también. Mi novio es budista y tiene una mesita que se llama Gohonzon, que tienen ahí escritos, y ellos lo hacen ahí también en grupo, se juntan y entonan y nada, está bueno. Y ahí consulto, ¿solo se hace en idioma chino o hay alguna traducción de eso? No, son esas cuatro palabras. Sí. Hay más escritos igual, pero sí, son japoneses o chinos, o no sé si hay en español. ¿Y en el caso del taoísmo? ¿Cuál sería la práctica que se realiza cuando uno va a ese templo, cuando uno tiene? En el taoísmo lo que se practicaría sería el respeto hacia la naturaleza, vivir en armonía también, la serenidad. Está bien. Más allá de, digamos, el objetivo con el que se haga, vos vas, esa es como la práctica. Y cuando vas al templo, ¿qué haces? Yo no practico en un templo, yo practico por mi cuenta. Ah, digamos, en tu casa. Claro, porque, bueno, no me dan los horarios como para ir a un templo. Ajá. Pero igual investigué como para poder ir y vi que hacían estas maniobras, vi que hacían, no sé cómo se llama, pero era como que practicaban con espadas. Por ahí meditaban. O sea, hacen artes marciales, tienen claro, la espada. Sí, sí. Uno como puede ir a estudiar, digamos, las diferentes prácticas. Claro. Ah, mira qué bueno. Es parecido al budismo. Bueno, el budismo hace lo mismo, hacen bandas, cantan canciones. También las artes marciales están relacionadas. Me suena como un club. Sí, es que no es tanto una religión, sino es más como una forma de vivir, sería. No es tanto claro, rezarle a alguien, es más como creer en vos, sería como alcanzar tus metas. Mirá qué loco. Bueno, tenemos que hacer otro corte, se viene la tanda, medio que me pasé, ¿no? Perdón. Así que, chicas, recuérdame sus nombres. Cata, Lau y Ángeles. Ellas son estudiantes de las Escuelas Técnicas Raggio. Estamos hablando de religiones, de creencias y diferentes formatos religantes de esta época y que vienen de tiempos ancestrales. Seguimos nosotros aquí en FM Boedo y para todo aquel que nos quiera escuchar por Farco, volvemos en un segundito por más Hora Libre. Continuamos con Hora Libre. Estamos hablando de religiones, de diferentes sistemas de creencias, también de formas que tienen que ver a veces con conceptos, ¿no? Asociados a las creencias, las religiones y también prácticas religantes, de esas que a veces la gente realiza para sentirse mejor. Los chicos hablaban en el bloque anterior de, bueno, las formas en las que se vive para poder, por ejemplo, llegar al estado de iluminación o para mejorar la vida y meditar y entonces hacer artes marciales. Nada. Por ahí también lo que estamos viendo es que hay como una especie de búsqueda de que ese cuerpo y de que esa alma estén como en eje y tener como una buena energía, ponele, ¿sí? Vamos a hablar ahora con dos niñas, ¿sí? Ya grandes aquí de las Escuelas Técnicas Regio. Chicas, ¿cuál es su nombre? Jackie, Julieta. Bienvenidas a ambas. Hablábamos ahí de la energía. ¿Qué sería la energía? Cuando se habla de energía, tipo, todo tiene energía, absolutamente todo, incluso hasta una mesa se podría decir que contiene energía. Estamos hechos de energías positivas y negativas. Aquellas energías bajas serían las energías negativas, lo que sería el odio, el miedo, la envidia. Las energías de altas vibraciones serían el amor, la alegría. Igual todo tipo de energías nacen del amor, incluso lo que serían las energías malas. Es la energía, el amor es la energía más fuerte y de ahí nacen las energías malas y buenas. Ajá. Está bueno. No sé de dónde surge esta perspectiva, digamos, de. Pero pregunto yo. ¿Cómo reconocemos? ¿Qué hacemos con eso? Porque yo enojarme enojo y a veces tengo ganas de matar gente. Se me pasa después, quédense tranquilos, no lo hice nunca. Pero lo que digo es, ¿cómo se trabaja con eso y cómo se llega a esa energía superior que dicen ustedes que es el amor? ¿O qué cosas hay que tener en cuenta ahí para...? Pasa que las energías, o sea, se concentran en todo el universo, en todas las cosas hay un poco de energía y eso, esa energía es la que nuestro cuerpo toma o consume y de ahí es... A cómo somos nosotros, cómo nos relacionamos y eso, o sea, porque estamos hechos de energía. Entonces, creo que tiene que ver más cómo la percibimos, porque a veces estamos en un ambiente y llega alguien y tiene una energía muy pesada y la sentís muy pesada y te empezás a sentir mal, te empieza a doler la cabeza, es como... ¿Cómo te modifica? Pesada sería que es como... Mala, de baja vibración sería, ¿no? Bien. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien tiene una energía polenta? Así, bueno. Se siente. Hay personas que son más perceptivas a esto de la energía y hay personas que no. Las personas que son un poco más perceptivas, cuando viene una persona con una energía muy positiva, es como que la comparte y la puede... No sé, como... Cuando en realidad atraemos a gente de nuestra misma energía, eso nos puede influir de manera positiva o manera negativa, que tenga la misma energía que nosotros. Pero solemos atraer la gente que es afín a nosotros, tiene la misma energía. Ah, mira. Pero puede influirnos bien o mal que tenga nuestra misma energía. ¿Y se ve la energía de alguna forma? ¿Se puede observar? Se define la energía más o menos a lo que sería observable como el aura. Ajá. Pero el aura no sería la energía. Aura significa aire, entonces es una mezcla de lo que sería. Sería energía y aire. Sería como toda esa... O sea, es la energía emanada de uno. Porque el aura es una capa que nos rodea a todas las personas, que tiene más o menos un metro de diámetro. Es una capa no visible, o sea, no es algo que se ve. Y el aura contiene todas nuestras energías y es quien representa quiénes somos en sí. El aura tiene distintos tonos de colores. Hay las personas que pueden ver eso, ya sea por magia blanca, negra o lo que sea. O hay gente que es simplemente muy perceptiva. Claro, y tiene puede, como el don, puede notar de qué color es nuestra aura y de ahí es cómo somos nosotros para relacionarnos con los demás. O sea, que hay gente que la ve. Sí, sí. Y si no se ve, ¿hay alguna forma de estudiarla o algo o no? Sí, con la magia blanca. Mira vos. Igual, lo que es el aura es lo que somos en sí. O sea, cuando alguien puede ver tu aura, ve exactamente tus sentimientos, lo que sos. No es algo que se pueda fingir. El aura igual cambia constantemente. Cambia en la energía en el lugar en el que estás. Cambia con las personas con las que estás. Rodeas. Claro. Bueno, lo que pasa es que la energía no es un objeto, es algo dinámico. Está claro. Todo el tiempo como fluyendo y si deja de fluir no hay más energía. No, si deja de fluir, desaparece. Bien. Pero yo creo que la energía no desaparece, porque como somos energía, la energía queda. ¿Para qué les parece importante saber esto o empezar a pensar en esta dimensión que me parece a mí que tiene más que ver con la metafísica y que a veces la ciencia la deja fuera y que a veces la escuela no habla de esto? Digo, ¿para qué les parece a ustedes útil hablar de esto o pensar en esto o conocer acerca de esto? Porque creo que si no estás bien energéticamente es como que podés estar muy bien de salud, pero hay algo como que te está faltando. Porque si estás bajo de energía, pero estás bien de salud, igual estás mal. Claro, las personas necesitamos energía para hacer nuestra rutina diaria. O sea, vos tenés que tener energía para levantarte de la cama y decir, tengo que ir a laburar, tengo que ir a estudiar. Podés tener una muy buena salud, pero si no tenés energía para hacer tal o tal o otra cosa, no se puede arrancar. La energía igualmente es algo que nos conforma a nosotros, porque es algo del universo, entonces es necesaria y la tenemos de por sí. ¿Y cómo está distribuida o dónde está en nosotros? No, la energía está en el universo, en objetos y personas, está en todos lados. Se puede absorber energía del universo, que es la energía que compone a todo. La energía que recibimos del universo la recibimos a través de la respiración, de las comidas, del tacto con los objetos. Esa es una energía que recibimos a través de nuestras de las palmas de nuestras manos elevadas hacia abajo y de los pies. Esa energía fluye desde ahí. Lo que es la energía vital es la energía que es una energía propia, o sea, es nuestra. Eso absorbe, nuestra energía vital absorbe la energía del universo. Sí. Y la procesa, porque nosotros tenemos que procesar la energía del universo para que el cuerpo la pueda recibir. Y lo que le procesan son los chakras. Claro, el chakra es una rueda que gira al compás del reloj, que es la que transforma todas las energías que recibimos y las transforma, las conduce para al organismo, al cuerpo de cada persona. Son los centros energéticos de la persona y son esenciales. Para que podamos estar en armonía. Y se dice que una vez que, para poder recibir todas las buenas energías, hay que estar en armonía. Que como nosotros no estamos en armonía, absorbemos las malas energías, lo que sería el odio, la envidia y esas cosas, las absorbemos porque no estamos en sintonía con lo que serían nuestro interior. ¿Es más fácil estar como en mala armonía que en buena armonía? Claro, se necesita de mucha meditación y de ahí es lo donde sale el yin y el yang, que el yin representa el feminismo, representa a la feminidad. A la feminidad, ahí está, discúlpame. ¿Cómo era la absorción? El yin presenta el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. Y el yang sería el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Igual todos tenemos ambas energías. Sí, somos una mezcla de yin y yang. Pero no es que porque sos mujer o porque sos hombre necesariamente vas a ser. Tenemos de las dos. Bueno o malo. Bueno, claro. Y malo. Bien, bueno, a ver, conclusión, porque nos queda nada de tiempo, ya tenemos que escuchar un tema musical. ¿Qué les gustaría cerrar, digamos, así como para poder pasar al tema? Qué difícil pregunta. Claro, así como un cierre. A ver, estuvimos hablando de energías todo el tiempo hasta ahora. A mí me parece que hay un montón de cosas que son interesantes. Sería que la manera, en realidad, vos habías preguntado cómo manejar lo que serían las malas energías o cómo me doy cuenta o esas cosas. La idea sería, la meditación sería lo mejor para poder absorber las buenas energías, porque es de la única manera en la que sabemos cómo se absorben las malas y cómo las buenas. Y la idea es absorber solo las buenas. pero sería con meditación y cosas que nos dejen en armonía. Yo estaba pensando, y algo que lo hablaba con ustedes fuera de aire, que es, hay una coincidencia entre diferentes perspectivas, algunas que vienen de África, otras de Medio Oriente, otras del Lejano Oriente, en las que todas reconocen esos chakras, esos siete puntos en el cuerpo. Los centrales. ¿Sí? Y que son los vitales, digamos. Sí. Y que coinciden también con la medicina, qué sé yo, la cabeza no te la pueden cortar. No. Sí, claro, y es porque hay un centro vital y es vital, digamos. Sacar eso significa generar muerte en ese sistema que es tu cuerpo y que sos vos. La otra cuestión que me parece importante ahí recordar es que, bueno, quizás nos queda a nosotros hoy con una perspectiva muy científica o muy cientificista, ¿sí? Mucho por aprender de la humanidad y de esto que somos. Entonces quizás hay algún acercamiento desde estas perspectivas que no son tan científicas, pero que sí nos están contando algo que tiene que ver también con nosotros, ¿no? Yo creo que como se le está prestando más atención a lo que es la espiritualidad, se están haciendo ciertos ejercicios. Creo que se está poniendo más de moda lo que sería el yoga, los ejercicios de respiración, y son cosas que ayudan más que nada a lo espiritual, no es tanto lo que sería la salud del cuerpo. Recuérdenme sus nombres, chicas. Julieta. Jackie. Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Dale. Dulcito e Coco, ¿es? Sí. Así es. ¿De quién es? Vicente García. De piedra en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tiré contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Yeah, dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Hasta tu casa, agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo, ven y radia tu detalle. Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en... Hora libre. ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora Libre. 10 años de radio. Estamos en Hora Libre, aquí escuchando algo de música. Flor Carballo ahí nos está acompañando, ¿sí? Andrés Calamano suena de fondo. Nosotros estamos hablando de energías, de religiones, de diferentes perspectivas, pero ahora se viene un ciclo un poco distinto, ¿sí? Vamos a hablar de espacios, situaciones, experiencias paranormales. Bien, ¿quiénes van a hablar? ¿Nombre y apellido? Alex Leite. Aldana Stryker. Ignacio Araos. Junior Martínez. Bien, chicos, ¿qué sería esto de lo paranormal? Bueno, un fenómeno paranormal se usa para calificar a todo aquel suceso que no se puede explicar por una ciencia. La física, la biología o la medicina no pueden explicar estos sucesos. Bien, ¿y por qué les interesó hablar de esto? ¿Cuál fue, digamos, el inicio de que hoy traigan este tema acá? Porque son cosas que por ahí la gente no le habla tanto y... Y nada, no sé, como es más interesante, es un tema que está muy por debajo y no se comenta tanto. Aparte, nosotros hablándolo entre nosotros nos dimos cuenta que también nos pasaron cosas y estaba bueno mientras lo charlábamos. A ver, ¿cuáles fueron esas experiencias? Cuéntanos. A mí me pasó muchas veces cosas así, como ya desde chiquita, de que una vez le dije a mi tía, no te da miedo perder el bebé porque está embarazada, y que lo perdió, o recientemente, hace 2 días, estaba sintiendo que iba a pasar algo y subió una chica corriendo al colectivo que le acaban de robar, o saber que al hermano de él le estaba por pasar algo, pero como no sabía cuál de los dos hermanos, no pude decirle, y a las horas vino que les había quebrado el brazo porque se cayó la moto, y así muchas cosas. Y ahí les pregunto, ¿cómo viven ustedes esas experiencias y qué hacen con eso? Pensar, no sé, yo lo que intento hacer es intentar encontrarle la vuelta y pensar que es algo normal, que el piso suena porque es de madera, que siento que alguien me mira porque estoy perseguido, o encontrarle un sentido lógico, claro. Normal. Exacto. Claro, es algo que hacemos todos como para sentirnos aliviados, ¿no? Porque a nadie le gustaría pensar que hay un fantasma en tu casa o algo así. Pero es algo que estamos investigando para hablar y descubrimos que hay estadísticas que dicen que por lo menos una vez en la vida te sucede un evento paranormal. Claro. A cada persona, un suceso que no es explicable. Y eso también es algo que nos motivó para hablar. O que hay alguien que te lo puede explicar pero que no es científico. Exactamente. Digo, yo absolutamente creo, pero de verdad lo creo. Yo lo creo, no lo viví así muy fuerte, pero preferiría no vivirlo. No, en serio. Y nada, siempre que pasa un ruidito o cualquier cosa, intento encontrarle la vuelta para decir, no es nada, es la madera que está crujiendo porque es madera. Una justificación para lo que está pasando. Pero son las distintas perspectivas, porque bueno, yo creo en los espíritus, entonces no le busco el sentido, sino trato de que si hay un espíritu, ponele en esta sala, de que esté todo en paz entre los dos ambientes y listo. Bueno, igual no es sencillo, digo, a mí me han pasado algunas cosas cuando recién me mudé a mi casa y a mi pintor también, y mi pintor en un momento no quería seguir pintando. Claro, estaba muy asustadito porque se le abría y se le cerraba la puerta mientras se duchaba y no había nadie. Okay, eso es turbio. Claro, ¿no? Y aparte es, bueno, la vibración yo te la creo, el ruido de la madera también, un toc toc, ponele, que se te abre y se te cierra la puerta y no haya nadie, es fuerte. Y la verdad es que yo también lo traté de dejar de beber, o sea, así como, no tomaste nada, estás seguro, te juro. El viento. Fueron mis preguntas fueron, pero ¿estás seguro? ¿No tomaste nada? ¿No tomaste vino vos en el almuerzo? Así, y la verdad es que hasta que me pasó a mí. Claro, y ya cuando te pasa es como, uy, no, para, en serio, se cierran las puertas solas en mi casa. No, está bueno, todavía no me había mudado, estábamos en construcción, y nada, me puse a averiguar, y alguien me dijo un par de rituales para ver qué hacer, y nada, después lo que sí los vecinos me contaron es que ahí había fallecido el vecino anterior, el esposo de la señora, en esa puerta precisamente. Ay, con la mujer, con la mujer con la cadera rota, que por ayudarlo terminó en el piso y tardaron como 5 horas hasta que algún vecino escuchó, pudo abrir, porque ella se tuvo que arrastrar hasta la parte de adelante que tenía con traba. Fue como dantesco, digamos. Sí, algo no muy divertido de vivir. Y tiene sentido que, nada, ella estaba viva, fue la que me vendió la casa a mí, se mudó y no estaba más ahí. Nada, son cosas que, digamos, a mí me costó muchísimo creer que era posible, hasta que alguien me dijo, mirá, la verdad, y sí, puede ser esto. Él estaba acostumbrado a acompañar a esa persona a la que amaba y la tipa no está más ahí. Vos no te parece ni un poco. Claro, o sea, queda la presencia de esa persona y no sé, por ahí ni siquiera quiere hacerte nada, solo está ahí, tipo, no sé, me falta alguien, ¿entendés? No sé, yo le conté dónde vivía ahora para que la vaya a visitar y qué sé yo, y en un momento dejaron de pasar cosas. Tenés que tener un pacto amigable si es que hay alguien, si vos sentís que hay alguien, porque algo malo no te va a hacer, físicamente no está. Entonces es algo tranquilo, no hay que tomarlo tan... ¿De dónde sacaste esta idea de generar un pacto amigable? ¿Cómo lo aprendiste? Porque desde muy chiquitita me pasa a mí, y a veces no está bueno porque me pasaron con cosas muy feas, como con mis abuelos, a ver cuándo se iban a morir, Entonces lo hablé varias veces con mi mamá, con mi abuela antes. Mi abuela antes me llamaba para preguntarme si estaba bien, porque ella sentía cosas. Y me dijeron que está bien que yo lo sienta, pero que no me acerque demasiado, porque se puede volver grave, me puedo hacer yo en la cabeza. Puedo empezar a maquinear, cosas así, y empecé a averiguar por mi cuenta. Por eso hay que tratar de estar distante, pero tampoco estar mal por ese tema. Bueno, a mí las dos personas que me ayudaron en esa situación particular, una de las que me dijeron es: no te inventes que pueda pasar más. Estate muy atento a esto, a probar que si hay un ruido, no sea el viento, no sea la madera, no sea el colectivo que pasó por enfrente, el subte. Exacto. De las dos cuadras. Después de que todo eso fue superado, bueno, hay una opción que es pensar: che, esto es algo que no puedo explicar. Pero primero hay que pensar todas las otras, digamos. Y hay como una cosa de ser riguroso en eso, para no volverse loco también, digamos. No, sí, obvio. Si sentís todo el tiempo que tenés a alguien atrás, te da cosa y nada. Tenés que, no sé, encontrarle la lógica a todo y así, nada. Yo estoy calmado y vivo tranquilo, sabiendo que... Nos queda un minuto, lógica. Chicos. ¿Qué otras cosas querían deciros o para cerrar? ¿Qué les gustaría, con qué idea les gustaría cerrar? Para mí me llama mucho la atención. Ustedes traen este tema... Es un tema que trabajaban en la escuela, que empezaron a hablar. Entonces, pregunto primero, ¿cómo quisieran cerrar? Mira, no sabría decirte con qué cerrar. Hay una banda de cosas. Pero una teoría mía es que por ahí solo somos nosotros mismos, nuestra mente, que crea todas estas cosas y nada, te hace pensar, no sé, que algo te persigue o nada. Es todo sugestión tuya. Bien. ¿Ustedes creen igual? Yo no, pero lo único que creo es que no hay que tener miedo. Bien. Yo creo que hay que estar tranquilo y para mí sí hay algo más. Pero hay que estar tranquilo y mientras vos no te metas con eso, no se va a meter con vos. Bien, igual es todo un tema, ¿eh? Si te abren y te cierran las puertas, te sacuden y esas cosas... La idea de tranquilidad... Sí, mientras no te sacudan... Sí. ¿Vos querías decir algo? Yo también, yo estoy comparto con ellos que yo también creo y que la verdad que si te llega a pasar algo bastante heavy, buscar ayuda con alguien que realmente sepa, que comparta tu creencia igual y nada, fijarse. ¿Creen en algo ustedes? ¿Practican algún tipo de religión? ¿Tienen algún tipo de creencia o de ritual que hagan a diario? Yo soy católica no ortodoxa. Ajá. Pero nada más que ¿católica apostólica romana o...? Digamos, el catolicismo nacional, el más común. Sí, claro. ¿Ustedes? No, nada. ¿Alguna nada. Mira, ¿cómo hablaron de esto en la escuela? Un minuto, porque ya nos fuimos. No, en la escuela, entre nosotros. Es nada, me levanté y sentí que algo me agarró, porque una vez estaba durmiéndome y sentí que algo me movió. Y fue como, chicos, ¿no les pasó alguna vez que algo los movió? Aparte, teníamos que elegir un tema... Y no queríamos que se trate algo de lo social porque ya habíamos hecho uno. Ajá. Y buscamos algo distinto y esto fue algo que nos pasó a casi todos los del curso. Y también en el curso hay varios que creen en distintas religiones, que eso era distinto a los otros temas. Entonces estaba bueno para hablar. Esto cuando lo hablamos de que íbamos a imponer este tema, se generó un debate bastante grande y con los profesores se quedaron bastante como... Con la boca abierta de las experiencias que empezaron a contar gente del curso. Claro. Las chicas que acaban de pasar antes de nosotros tuvieron una experiencia que la contaron que fue, bueno, la verdad, bastante increíble. Y ¿Qué les pasó? No me dejes con esto ahora que me estoy yendo. No, nos quedan 30 segundos, no hay más. ¿Qué les pasó? No, después que te las cuente, pues bastante, bastante extenso igual, pero sí, ahí, además de otras, no solo ellas, sino nosotros, él, otras compañeras que también están. Y bueno, si a vos te tocan de noche, cuidado. No, sí, intento. Es el viento. Es el viento. Chicos, nombre y apellido: Aldana Stryker, Laite Alex, Nacho Araos, Junior Martínez. Todos ellos forman parte, sí, de los que hoy hicieron Hora Libre. Son parte también de los estudiantes de las Escuelas Técnicas Regio. Nosotros nos despedimos como lo hacemos todas las semanas. Les recordamos que se pueden comunicar por las vías digitales, así en programarec.com.ar, o nos pueden escribir a horalibre@programarec.com.ar. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir que esto es Hora Libre. Chau, gracias, hasta la semana que viene. Chau, chicos.